Se han callado los pájaros, adivino su muerte. Igualmente los árboles no ofrecerán sus ramas mutiladas los echarán de menos. ¿Qué será de sus cantos en la mañana muda? Los pescadores muestran su cruz de sol y su paisaje seco. En la ciudad sonriente, sofocado en sus obras, almuerza arrodillado, medio muerto el obrero. Se han callado los pájaros, adivino su muerte, y yo buscaré mi canción de pueblo adentro.